Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. 2 de la tarde, 15 minutos y medio, vamos a las noticias, a la información en el ámbito cercano, porque hoy recuperamos, en principio ya se ha dado a conocer, se ha presentado el proyecto de presupuestos para la Diputación Provincial del próximo año, del ejercicio 2016. En clave cercana, en la tarde de ayer, la presentación de un proyecto documental, lo hacía Izquierda Unida, sobre las últimas movilizaciones más significativas en el país y que incluye las del Sindicato Andaluz de Trabajadores del colectivo Miradas. Teníamos oportunidad de escuchar testimonio del productor del documental y también de su director, José Gaya. Ese asunto, también otras cuestiones, como ese compromiso de la consejera de Cultura en cuanto a la declaración de paisaje cultural del Olivar como patrimonio mundial, que contará, dice, con el compromiso firme y los recursos de la Consejería de Cultura para su consecución. Pues estos y otros datos nos ocupan en nuestro tiempo de noticias. Antes, como es costumbre, vamos a la cuestión meteorológica. En este momento, 20 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. Se apuran ya estas jornadas con un aspecto primaveral, cielos despejados, previsión para el resto del día y primeras horas de mañana. Nos lo ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Continúa el tiempo estable en la provincia de Jaén. Cielos bastante despejados, aunque esta tarde encontraremos algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas no cambian. Máximas hoy en torno a los 21 grados en la capital, Linares y Villacarrillo, 24 en Andújar, 19 en Úbeda y 18 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo de dirección variable. Mañana viernes seguirá el cielo despejado, de nuevo con intervalos de nubes altas por la tarde, y las temperaturas subirán. Mañana esperamos 22 grados en Jaén y en Linares, 24 en Andújar, 21 en Villacarrillo y 19 en Úbeda y Alcalá la Real. Soplará viento flojo de dirección variable, aunque por la tarde tenderá a soplar del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-6. 78-51-48. La Diputación Provincial de Jaén aprobará en diciembre el presupuesto para el próximo ejercicio, para 2016. Ya están preparados ese proyecto de presupuestos para su aprobación, si procede. Se espera que así será, dadas las mayorías en el organismo provincial, en el pleno del mes próximo. Un presupuesto que ha valorado hoy en la reunión de coordinación del equipo de gobierno con el presidente de la institución a la cabeza y que daba a conocer y que presentaba ante los medios informativos la vicepresidenta primera, diputada de Economía y Hacienda, Pilar Parra, quien ha asegurado que van a servir para generar más empleo, especialmente entre jóvenes que proyectan incrementar la inversión pública, favorecer la reindustrialización y dar más recursos económicos a los ayuntamientos. Van a contribuir, según Parra, a dinamizar la economía provincial, generar nuevas oportunidades para el empleo, dar un soplo de aire a las maltrechas arcas municipales y asegurar el bienestar de la ciudadanía, garantizando la calidad de los servicios públicos. El presupuesto consolidado asciende a algo más de 224 millones de euros, 3,8 millones más que en 2015, por lo que crece un 1,76%. Palabras de Pilar Parra. El presupuesto de la Diputación consolidado asciende a 224 millones. Eso supone un crecimiento de 3,8 millones, y en tanto por ciento un 1,76%. Queremos seguir siendo audaces, creativos a la hora de hacer propuestas y al mismo tiempo tener una visión estratégica de la provincia, y frente a los recortes a ultranza vamos a apostar en este presupuesto por impulsar el empleo, por crear riqueza, por aumentar la inversión pública, por reactivar la industria, por dar servicios de calidad a menor coste y también por blindar las políticas sociales. La esencia de este presupuesto, y voy a destacar en este apartado una serie de puntos que distinguen a este presupuesto 2016. Por una parte, vamos a crear un nuevo plan de empleo dentro del área, de esa nueva área de empleo, que va a estar dotado con 6,4 millones. Después descenderé a explicar el contenido de ese plan de empleo. Al mismo tiempo, incrementamos la inversión pública en un 4%, superando los 44 millones de euros. Decir que si tenemos en cuenta la liquidación de 2014 de todas las diputaciones provinciales de Andalucía, que se publica por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, seguimos siendo la diputación más inversora en términos relativos en Andalucía. Otro dato es el crecimiento en el capítulo 4. Algunos de esos datos que daba a conocer la vicepresidenta de la Diputación, responsable del área económica, Pilar Parra. Presupuestos ya preparados para su aprobación, si procede, el próximo mes de diciembre en el organismo provincial. Vamos a otro asunto, también sin dejar de lado la Diputación Provincial, porque la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía ha mostrado su compromiso firme en una reunión de coordinación con el organismo provincial, con la presidente Francisco Reyes, en cuanto a la declaración del paisaje del olivar como patrimonio mundial. Compromiso firme con todos los recursos de la consejería para este asunto, y también abordaban en ese encuentro un nuevo convenio para la explotación y supervisión del yacimiento arqueológico de Cástulo. Para la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, existe un compromiso firme para la elaboración de ese expediente, para la consecución de la declaración, al lado de la Diputación y al resto de provincias andaluzas implicadas en este expediente, con todos los medios de la consejería a disposición del proyecto, que no solo comporta ilusión, sino que tiene además una voluntad decidida de llevarlo adelante. Un proyecto extraordinariamente ilusionante para Jaén y para el conjunto de 5 provincias andaluzas, que es el trabajar para conseguir la declaración de Patrimonio Mundial del Paisaje Cultural del Olivar. El olivar expresa una manera de convivir, una manera de compartir la vida en Andalucía, una manera de ser y de mirar esa convivencia diaria y cotidiana, y sin lugar a dudas es una fuente de riqueza. Y en ese sentido tenemos que pensar, en Jaén son 100.000 familias las que viven del olivar, pero hay que sumar las miles de familias también que en el resto de las 5 provincias de las que estamos hablando viven del olivar y en torno a la cultura del olivar. Por eso la Consejería de Cultura, y así se lo he expresado al presidente de la Diputación Provincial, estamos firmemente comprometidos y vamos a arrimar el hombro como el que más para que se pueda hacer realidad. Cambiamos radicalmente de argumento. Más de 100 personas han participado en la jornada sobre violencia de género organizadas por el Instituto Andaluz de la Mujer. La delegada del Gobierno en la provincia destaca que iniciativas como el Pacto de Estado para la erradicación de este problema que impulsa el Gobierno Andaluz pueden contribuir decisivamente a esa solución. Unas jornadas, decimos, en las que han participado 120 personas y convocadas por el Instituto Andaluz de la Mujer, con presencia de la propia Ana Cobo, acompañada de la delegada territorial de Igualdad Teresa Vega y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Beatriz Partín. Son importantes, son imprescindibles, son absolutamente necesarias. Cada año organizamos muchos eventos, como sabéis, en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género. Y en esta ocasión, en el día de hoy, vamos a celebrar una jornada dirigida a profesionales del ámbito de la educación, del ámbito jurídico, del ámbito sanitario, del ámbito social. Y pretendemos con ellas pues dar a conocer los últimos cambios que ha habido y los avances que ha habido en normativa relacionada con la violencia de género, facilitar también pautas de intervención a los profesionales que trabajan especialmente con menores para que sean capaces de detectar a tiempo y saber cómo atender esta necesidad, orientar a las familias que están sufriendo, según hemos detectado con estudios del Instituto Andaluz de la Mujer, muchas adolescentes están sufriendo violencia de género en la adolescencia, pues queremos que las familias tengan esa herramienta y hoy se presenta aquí también una guía que se ha elaborado para padres y madres cuya hija están sufriendo violencia de género y también abordar la violencia psicológica como otra manifestación más de la violencia de género hacia las mujeres. Pues ya saben, un problema en el que se sigue abundando y se trata de encontrar soluciones con propuestas de ese tipo, de ese pacto de Estado. En cualquier caso, ante el más mínimo síntoma, ya saben, ese teléfono 016 es un teléfono gratuito que no deja rastro en la factura telefónica. Vamos a lo local, nos acercamos a lo sucedido en la tarde de ayer con esa presentación de Izquierda Unida del documental que recoge momentos destacados de las movilizaciones vividas en los últimos tiempos en nuestro país, concretamente elaborado por el colectivo Miradas, en el que se incluye pues la lucha sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Vamos a escuchar palabras de su director, de José Gaya. Como el nombre dice, son un documental de varias luchas en todo el Estado español, que luchan por democracia, libertad y justicia, con cinco ejes. Hemos trabajado con la paz, en la paz de Sabadell, al lado de Barcelona, con el barrio de Gamonal, que es un barrio que resiste y pide participación en las decisiones del ayuntamiento y en las decisiones del barrio. En Madrid con la Marea Blanca y la gente vinculada a la sanidad pública. En Valencia, cerca de Valencia, con la Marea Verde, con los estudiantes que luchan por la educación pública, y en Andalucía con el SAT, que son los que luchan por la tierra, que son los ejes centrales de una sociedad democrática: sanidad, educación, vivienda, trabajo y tierra. Eso. Ese es el denominador común, ¿no? Los ejes sobre, al final, todos tienen algo en común, aunque sean de zonas muy distintas, muy distantes de España. Claro, lo que queremos mostrar nosotros es la gran diversidad que hay en todo el territorio de la Península Ibérica, donde pudimos llegar, porque hay muchos lugares que no pudimos llegar. Cuando las gotas se hacen lluvia, es el título de ese documental. Enrique González, su productor. Colectivo Miradas, José es el director, yo soy el productor de la película. Sí. Y nada, nosotros hemos, los dos, cada uno tenemos una experiencia larga en América Latina y coincidimos regresando aquí a la península. Sí. Y nos el hemos colectivo Miradas, ya nos aclara. ¿Qué es el colectivo Miradas? Sí, es una productora independiente que tiene un productor audiovisual independiente, documentales sociales, que acompaña las luchas, que ha acompañado durante, o sea, es el colectivo de José, que ha acompañado durante una década distintas luchas sociales en América Latina. Sí. Ahora yo me he incorporado al colectivo con este proyecto, porque los dos hemos coincidido regresando a la península. Sí. Él me lo presentó y dijimos, venga, vamos a documentar aquí también, ¿no? Yo también tengo experiencia como documentalista en América Latina. Y nada, nosotros, o sea, hicimos, como creo que ya te ha contado José, hicimos un arqueo de situaciones interesantes de documentar. Vinimos aquí, comenzamos por Jodar, porque fue una sugerencia de Andrés Bódalo, con quien habíamos entrado en contacto. Pues ese documental, Cuando las gotas se hacen lluvias, del colectivo Miradas. Para concluir, y dados muchos aficionados a este tema, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha publicado una resolución en la que regula la recogida de setas en terrenos forestales en nuestra provincia. Tiene como objeto evitar episodios de recogida incontrolada y abusiva que pueda ocasionar daños al medio ambiente. El delegado territorial de esta materia en la provincia, Juan Eugenio Ortega. Esta normativa se ha entregado a todos los ayuntamientos de la provincia de Jaén, a los 97 ayuntamientos, y además se ha distribuido en los distintos distritos de los agentes forestales, por lo tanto que todo el mundo está advertido de que no se debe de coger setas saliéndose de este procedimiento. La resolución especifica que la recogida de pequeñas cantidades de setas en los terrenos forestales en la provincia no precisa de autorización, siempre que se realice con unos condicionantes, como que debe ser para el autoconsumo, no superar los 5 kilogramos de peso por persona y día. Además, esta recogida no conllevará alteración de la capa superficial del suelo. Se prohíbe así, pues, el uso de herramientas como rastrillos, escartillas, azadas u otros utensilios que remuevan el mantillo del suelo, produciendo daños en el micelio de los hongos, lo que puede impedir la aparición de nuevos ejemplares en el futuro. Además, igualmente no se permite la recogida de setas inmaduras o en mal estado. Deben respetarse las no comestibles y queda prohibida la recogida en horas sin luz, así como las bolsas para su transporte, ya que estas no permiten la aireación y dispersión de las esporas, tal y como recoge esta normativa. Está a su disposición en los ayuntamientos. Así concluimos. 2:30. Siguen las noticias aquí en la SER.